Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre murmuri. Carlos Gecano des de la producció i Patricia Balomino des dels micròfons. Us convidem a que ens acompanyeu al llarg d'aquesta hora, que comencem amb els Dudus, duet californià que acaba de publicar el seu disc Visitor. Concretament estem escoltant el tema titulat Jody, on l'agressivitat es converteix en tendresa en pocs compassos. Malgrat tot, però, de Dudus es caracteritzen per la seva lluminositat necessària per mantenir el nivell. Amb la llibertat de les nenes que s'estan desfent les trenes mentre juguen, se'ns presenten First Take It. El duo de Barcelona ha tornat amb el seu segon àlbum, Planes, on trobem cançons que neixen en el silenci i creixen en l'estratosfera. Un disc fantàstic que toca totes les gradacions de les nostres emocions i aquest cop s'han fet acompanyar de nombroses veus convidades com la d'Eric Fuentes, dels Anfini Sympathy, o Pau Vallvé, que està al darrere de la producció d'aquest disc que conté temes com Samurai Tourist. La genial Pequeña Miss Sunshine ens va servir, entre d'altres coses, per conèixer The Bochka. La cinta independent es va convertir en una de les grans revelacions del 2007 a tot el món, després de ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula. I això va ajudar a que un dels responsables de la seva banda sonora donés també la volta al planeta. Uns quants mesos després, The Bochka se'ns presenten amb un conte de veritat i ple de bogeria, a Mad and Faithful Telling. Escoltem una dosi de folk amb el tema Undone. Father, you know where I have been. know what I have done. They said that you see everything. So you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who had so much so long. Will soon be laughing about them. They'll never notice it was gone. I could bend the universe if I can only get there first. Saw some foolish first laid plans. Fate is firmly in your hands. Take if you must take me, but I cannot go peacefully. I left someone waiting for me. I left things so terrible. Your sea spilled out on the thirsty earth. Simple servant of your needs from the moment of our birth. Tell me, am I not your sea? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten? Oh no, she's a divorce. Take if you must take me, but I cannot go peacefully. But if someone waiting for me, I left things so terribly unwritten. If you must take me, but I will not go peacefully. I left someone waiting for me. I left things so terribly unwritten. El murmuri d'avui ens està quedant potser bastant nostàlgic i és que tot sovint trobem bellesa a les parts més fosques. Amb aquest ànim és el qual li dedica una cançó Jorge Cayen amb la canció Más triste del mundo. Y olvidado de este mundo escucharás este lamento nuevo, sin contenido ni profundidad. Será difícil de olvidar. Y aunque no sea así, poco me importa ya. Las cosas son así, lo hecho, hecho está. Es la canción más triste de todos los tiempos y a ti te da la risa floja porque no tratas de tomártelo en serio. La vida es tan triste y corta. No ves mi traje negro, no ves mi cara de solemnidad. No está tomando muy en serio, voy a cantarla una vez más y quiero ver que empiezas a llorar. Yo no lo puedo soportar. Mira mi pose y les da igual. Murmuri, amb Patricia Palomino. Després d'uns quants retards a la data de llançament, ja podem escoltar el nou disc dels gallecs Niño i Pistola. El proper 18 d'abril vindran a la Sala Castelló de Barcelona a presentar Culebra, un treball en el que diuen que evolucionen portant el directe cap a un altre terreny més sòlid, un terreny nou també gràcies al canvi de discogràfica. Avui, per presentar-nos el nou disc de Niño i Pistola, tenim a l'altre costat del telèfon el cantant del grup, Manolita. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Ya con el nuevo disco, por fin. Pues primero de todo, preguntaros qué ha pasado para que hayan habido estos retrasos por la salida del disco, que estaba pendiente desde finales de marzo, ¿puede ser? Sí, en teoría la salida era el 18 de febrero, pero por problemas en fábrica, etcétera, pues eso, ha tardado, se ha retrasado algo más de un mes, vamos, pero bueno, da igual, la cosa es que ya está y que vamos, y que tenemos muchas ganas y que ha quedado bien como queríamos y vamos, que estamos bastante contentos con el disco. Pues supongo que estabais ya de los nervios, ¿no? Un mes después, ya con tantas ganas de tener el disco entre las manos, sí, ¿no? Claro, el problema sobre todo de esto es que la salida del disco conlleva también el principio de la promoción. Claro. Y el principio de la promoción pues hace que salgas en la radio, en revistas, etcétera, y que la gente sepa que existes. Y por otro lado, que para conseguir un concierto en una sala necesitas conseguirlo con un mes y medio de antelación, con lo cual nosotros teníamos previsto que la promoción empezara el 18 de febrero y no empezó hasta un mes más tarde. Con claro. lo cual, muchas de las actuaciones que fuimos, pues eso, preparando, pues no tuvieron la promoción que deberían, vamos. Y ahora decías que esa promoción evidentemente es necesaria para que la gente sepa que existes, pero Niño y Pistola, lo que es que también es un grupo que es como de esos fans incondicionales que van ahí siguiendo poco a poco lo que hacéis. Hombre, sí. Tenemos gente que sigue y todo esto. También muchos amigos que nos siguen. Barcelona es una... Hay una pequeña colonia de gallegos también, sí. Muchos amigos. Pero sí, bueno, la cosa es seguir haciendo camino poco a poco y que cada vez, pues eso, se vaya interesando más gente, te vaya siguiendo más gente y bueno, a ver, ir creciendo poquito a poco, ¿no? Pues vamos a hablar de Culebra, como decíamos, el nuevo disco, y dicen que las culebras son unos animales como muy escurridizos. ¿Vosotros también nos metéis por todas partes? Pues nosotros en donde se pueda, y cuando se pueda. ¿Y por qué este nombre? Pues el nombre es una historia que nos pasó tocando aquí en un pueblecito de aquí en Galicia, que se llama, bueno, que es una isla en realidad, se llama la Isla de Arosa, que pues eso, estábamos tocando allí en un bar pequeñito y tal, y había un tipo que era el Selu, que le estaba entrando a todas nuestras novias, a todas nuestras amigas. ¿Qué dices? Es que estaba un poco pasado y tal. ¿Y le parasteis los pies o no? No, ya se lo pararon nuestras amigas. Claro, ¿sí? Directamente, ¿no? Y no, pero lo simpático fue que eso, que alguna de estas que le estaba todo el rato machacando y pasaba de él, cogió, se fue un poco para atrás, se dio la vuelta y le gritó, ¡Culebra! Así sin ningún reparo, Culebra. Sí. ¿Y hizo efecto o no? ¿Cómo? ¿Hizo efecto? Hizo efecto. Pero digo, el que le gritó Culebra fue el Selu a nuestra amiga, vamos, ¿no? Ah, vale. Lo había entendido al revés. Que es peor todavía. Hombre, sí. No, o sea, no aceptó que le diesen calabazas, ¿no? Claro. Bueno, pues no me gusta mucho la imagen que ahora da de las mujeres, ¿no? O sea, ¿os habéis quedado con esa imagen de... con ese concepto...? No, es más la situación, ¿no? Vale. Recordar un poco esa situación, claro. Graciosa, ¿no? Sí. Una cosa a mí que también siempre me ha resultado curiosa sobre vosotros es que dais la imagen, hablando con vosotros, de ser unos tipos con mucho sentido del humor y en cambio en vuestra música parecéis como chicos muy formalitos. No sé si os habéis planteado alguna vez apartar o aportar esa dosis de vuestra personalidad a vuestras canciones. Sí, hay un problema, que es que no somos músicos profesionales de conservatorio, etcétera. Entonces tocamos lo que podemos y lo que nos sale, ¿no? No premeditamos las canciones y decimos, bueno, vamos a hacer una canción de esto, una canción más cómica, una canción más no sé qué. Y bueno, y después la música que hacemos, pues es la música que nos gusta, ¿no? Y eso, no sé, la verdad, lo de el tono más cómico, la verdad es que sí que es cierto, ¿eh? Pero yo supongo que seguirá como va hasta ahora. ¿Y tenéis esa sensación que realmente la gente cuando os ve en directo, pues hay como una dualidad entre escuchar vuestro disco en casa y tener una imagen o construir una imagen sobre esas personas y después en directo como sois? Sí, puede ser, la verdad, pero lo que sí que tenemos claro es que a la gente le suele gustar quizá más el directo que tenemos que el disco, porque... Uh-huh. No sé, las canciones suenan más potentes, hay más movimiento, ¿no? Más subidas, más bajadas y la verdad es que también hacemos un concierto que lo que es importante en el concierto es pasárselo bien y, no sé, hablamos mucho con el público, yo qué sé, contamos alguna tontería, no chistes, pero vamos, anécdotas. La gente suele irse contenta y riendo de los conciertos, vamos. Y decías que vosotros no sois músicos de conservatorio, que hacéis la música que os sale, pero aún así lo que tenemos que tener claro es que os tomáis la música muy en serio, ¿no? Sí, eso por supuesto. O sea, vamos a ver, nos la tomamos en serio en la medida de lo posible, porque claro, tomárselo en serio sería lo mejor el ganarse la vida de la música, ¿no? Yeah. Que pues eso es bastante complicado. nosotros por ahora lo que hacemos es no perder dinero y ir ganando un poquito pues para invertirlo en nosotros mismos, pero sí, evidentemente nos lo tomamos completamente en serio y hacemos las canciones todo lo buenas que podemos, y de hecho somos bastante selectivos, ¿no? Y bastante no sé, fuertes a la hora de decir, pues esta canción no es lo suficientemente buena como para que entre en el disco o cosas así, vamos. Y decías, ese dinerito que vais ahorrando con vuestros trabajos convencionales, no sé si también lo invertís en instrumentos, porque en este caso, en vuestro nuevo disco, hemos podido notar pues que es un disco igualmente con marcada sonoridad acústica, pero que también habéis añadido instrumentos como el sitar. ¿Qué habéis encontrado en este instrumento? Bueno, básicamente que el sitar es un instrumento que siempre me ha gustado mucho a mí personalmente, que bueno, que soy el que hace las canciones al fin y al cabo, y no lo sé, este año he estado escuchando mucha música de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, y mucha música psicodélica inglesa y mucho George Harrison, etcétera, vamos. Y pues me parecía que meterlo en algún momento sería un toque quizá de color, ¿no? Es una pincelada pues extra que se sale un poquito, pues eso, como en una canción se mete un teclado, en otra canción un sitar, en otra canción pues eso, una guitarra eléctrica que hemos metido esta vez, etcétera, vamos. Si lo más básico es, o sea, la idea es darle una pincelada de un nuevo color, ¿no? Quizá. Estem escoltant Getting Cold, un dels temes que forma part d'aquest nou disc de Niño y Pistola, el nou disc que dèiem que es titula Culebra. ¿Crees que en este panorama actual en el que todos demandamos cosas nuevas a la música, puede volver a triunfar lo clásico como es vuestro sonido? Yo creo que sí, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo lo importante es una buena canción, ¿no? Y no sé, que una buena canción es realmente lo que te puede llegar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, no sé, en ese aspecto, que sea una canción clásica, un estilo clásico, un estilo moderno, es un tema a lo mejor más de moda, ¿no? Ya. Yeah. Pero en este caso, cuando os escuchamos, yo no puedo evitar pensar en los Beatles, y supongo que es por algo también, ¿no? Sí, hombre, la música que quizá más nos gusta es de ese corte, ¿no? Eso, de hecho, yo, pues lo que decía antes, este año, de una forma un poco premeditada, uh-huh, he escuchado mucha música de los 60 y de los 70, y pues... Y quizá, pues eso, me ha influido a la hora de hacer las canciones, ¿no?, de este disco nuevo. Ah, vuestro primer disco realmente fue una sorpresa para muchos, teniendo pues muy buena acogida entre los críticos, pero ¿tuvo la repercusión que esperabais realmente? Hombre, yo creo que todo el tema de la repercusión dentro de un disco, etcétera, de un grupo, etcétera, pues tiene mucho que ver con la suerte, ¿no? O sea, caer en gracia a una serie de críticos importantes, a una serie de revistas importantes, caer en gracia, pues no sé, estar en el momento y en el lugar justo, y no se trata muchas veces de lo bueno que seas o que dejes de ser, ¿no? De si tus canciones valen o no valen, y la verdad es que el resultado que obtuvimos pues estuvo bastante bien, porque no lo sé, para nosotros fue tremendo de repente, pues eso, que nos hagan entrevistas o salir en la radio o ver una crítica de, no sé, de un concierto nuestro o de nuestro propio disco en una revista, pues eso, que compramos habitualmente, o eso para nosotros ya ha sido una pasada, vamos, un regalo, ¿no? Y, hombre, se podía haber llegado un poquito más lejos, pero bueno, a ver si con este segundo disco y tal, pues se confirma un poco y subimos un poquito más, ¿no? Y también otro de los cambios que puede hacer también subir un poquito más otro escalón es que habéis cambiado de discográfica. ¿Qué crees que va a suponer para vosotros este cambio? Hombre, pues... vamos con una discográfica pues un poco más grande, con un poco más de solera, ¿no? Un poco más de tradición, quizá, del panorama indie, y pues es una discográfica que tiene más contactos, tiene más, no sé, conoce mejor los canales, ¿no? Para acceder a ciertos medios o a ciertos, no sé, a ciertas personas. Y no sé, quizá eso, ¿no? En una promoción pues más potente, quizá, o más controlada, quizá. Mulberry Records, que es con la discográfica que sacamos el primer disco, fue una discográfica que apostó por nosotros, y eso pues es también súper importante, ¿no? Para nosotros, que alguien haya apostado por nosotros desde el principio, pues es una pasada, ¿no? Si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí, pero también era su primer año de trabajo, ¿no? Sus dos primeros años de trabajo, y pues, hombre, había cosas que estaban verdes, pero de todas formas el resultado fue buenísimo, ¿no? Fue impecable. Y bueno, ahora a ver qué pasa con esta nueva discográfica, con Astro Discos, y que, bueno, en un principio hemos tenido el problema de la fábrica, de la fabricación del disco, pero... Sí. Pero bueno, a ver qué pasa con la promoción, ¿no? Que realmente el punto fuerte, a lo mejor, de esta nueva discográfica. Ah, además de esta promoción, de salir en los medios de comunicación, está la cuestión de los conciertos, que sabemos que a partir de este mes pues ya estaréis rodando por España. Y supongo que también, también recordemos que el día 18 visitaréis Barcelona, pero supongo que es un poco difícil esto de compatibilizar conciertos con lo que tú decías antes de las profesiones, ¿no? Fin de semana, etcétera, ¿no? Claro. De hecho, el año pasado nos dimos cuenta de lo que significa vivir pues en Madrid o vivir en Galicia. Desde Madrid llegas a cualquier punto de la península en 6-7 horas, y nosotros para ir desde Galicia hasta Barcelona tardamos 12. Claro. Entonces eso es un punto muy importante. Y sí, hay que compatibilizarlo con los trabajos. Con lo cual, si queremos tocar en Barcelona un viernes, ¿no? Pues tenemos que salir el viernes por la mañana, ya no podemos ir a trabajar, o sea, tenemos que pedir el día libre. Es un poco un no sé, equilibrismo, ¿no? Continuo y tal. Ya. Bueno, para acabar nos vamos a quedar con la canción Living in My Head, que me gustaría que me contaras un poco qué es lo que habla esa canción. Pues esta canción pues está, se basa en un personaje de la serie de Heroes, no sé si la conocéis, sí. pues de la serie de Heroes, que es la persona que tiene dos personalidades, ¿no? Que, uh-huh. que se desdobla y tal, y por un lado es la buena madre y tal, y por otro lado es una asesina, ¿no? Y me hacía gracia y pues un poco me personifiqué en ese personaje y bueno, y habla de eso, de una doble personalidad. ¿Porque tú también la tienes? No. Pero te hizo gracia. Sí, sí, no. En el disco hay un par de canciones también que hablan de otras películas, por ejemplo, ¿no? La penúltima habla de la penúltima película de Michel Gondry, de La ciencia del sueño. Sí. Y la última habla de 2001, Odisea en el espacio. Fue una... no sé, me gustó la idea de convertir un elemento audiovisual en una canción, ¿no? Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con Living in My Head i recordant que aquesta és una de les cançons que forma part de Culebra, el nou disc de Niño i Pistola, que estaran presentant aquí a Barcelona el proper 18 d'abril a la Sala Castelló, i hem parlat amb el cantant i també compositor d'aquesta formació gallega, Manolito, que muchísima suerte con el disco i que nos esperamos veros el dia 18 d'abril. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. I continuem amb Fisher Spooner, que acaba d'editar el nou EP sota el nom de The Best Revenge. La cançó que dona nom a l'àlbum és una interessant combinació de teclats i percussions inspirats en el videojoc Pac-Man. Una mica generosa d'indie, un toc de techno i una bona ració de math rock composen la base perfecta per poder començar a parlar dels Fouls. Són d'Oxford i en la seva recepta no falten guitarres netes però potents, ritmes rockers, bateries contundents i sobretot molta diversió. Antídots és el seu àlbum i conté temes com Balloons. We'll be right back. Electropop és una paraula que sona massa artificial i barata per descriure D-Pox, un grup de Nova York que s'autoprodueixen, s'autoditen i tot el que faci falta. Potser l'emoció és la paraula que podria descriure el seu àlbum de debut. Escoltem una de les cançons més alegres del disc i dame'm un punt sexy, el tema titulat Love Complete. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I viatgem ara fins al Pol Nord, on tenen una banda municipal formada per 4 guionistes, un educador social i un venedor d'aire. Una de les coses més originals que té aquest grup és la seva personalitat. Un exemple és la seva nota de premsa, que ens explica que aquest sextet barceloní es va formar fa poc més d'un any al barri de Gràcia, a Barcelona, davant d'un restaurant japonès. Entre aromes de sushi, wasabi i tempura, han anat confeccionant un repertori propi que els ha portat a editar el seu primer EP titulat Iros despidiendo de todo. D'aquest disc n'extraiem la cançó Todos hemos tenido 20 años, perquè és veritat que potser arriba un moment a les nostres vides en el que pensem que hem perdut el tren, però el cert és que ells són la demostració que això no està tan clar. I una prova és que seran taloners de James. Amb aquest tema ens acomiadem fins la setmana que ve. Todo Hemos tenido 20 años, oh, todos íbamos a triunfar. Y mírame, mírate, míranos, la penita que damos. Oh, oh, oh, oh. Yo llevaba una espada encendida en una mano y un lirio blanco en la otra. Y un poquito de coca no era un plan premeditado, sino una evidencia que saltaba a la vista. Teníamos tanta energía y le dábamos tan poca importancia al tiempo. Hemos tenido 20 años, un plan inminente para conquistar el mundo. En un vagón de metro o en el primer de una disco o en una fiesta aburrida a las que iba con Juan P. Han pasado los años y he ido desarrollando una alergia asesina al polen. Vamos a triunfar.